Tu compañía de todas las mañanas suena de 10:30 a 12 horas por la 94.7 FM, Radio La Minga o por radiominga.org.ar. Volvemos y estamos con entrevista por las elecciones de medio término y lo tenemos del otro lado de la línea en el Congreso Nacional al diputado Pablo Carro, que está por empezar la sesión donde se va a interpelar al jefe de gabinete Francos. Pablo, buen día, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para toda la audiencia. Igualmente, bueno, Pablo, un día va a ser complicada, me parece, la interpelación. Calculo que habrá mucho por hablar, ¿no? Mira, no me imagino muy bien cómo va a ocurrir, porque la última vez que vino, en cuantito le hicimos alguna pregunta incómoda o él pudo decir que lo estábamos atacando de alguna manera, se levantó y se fue. Y era un momento mucho más favorable para el gobierno que el de hoy. Así que no sé si va a venir ni cuánto tiempo va a estar sentado. Quizás dé su explicación y se levante y se vaya, porque la verdad es que hoy tienen una reunión muy jorobada, porque hay muchas cosas sobre las que debería informar el jefe de gabinete, centralmente vinculado a estas noticias que tenemos los últimos días sobre corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que tiene raíces y desarrollo en otras áreas también del gobierno. Esto como que recién empieza, ¿no? Pablo, ¿cómo es el ánimo ahí entre las otras bancas, los otros espacios políticos con respecto a esto que está sucediendo desde hace ya una semana y del silencio terrible que hay desde el Ejecutivo? Mira, en el Congreso yo creo que hay, por lo menos en amplios sectores de la oposición, bastante conformidad con lo que venimos haciendo, ¿no? Veníamos de un año en el que casi no lográbamos aprobar nada, y el Ejecutivo hacía lo que quería, y ya venimos de dos sesiones en las cuales volvimos a garantizar el presupuesto para la universidad, para el Garrahan, logramos dar vuelta el veto para el sector de discapacidad, importantísimo, no nos alcanzó para el tema jubilados, pero bueno, venimos, hace tres semanas logramos rechazar varios de los decretos delegados por la ley bases que reventaban montones de institutos muy importantes en la Argentina. Entonces el Congreso empieza a pararse como una zona de defensa de lo que una democracia es, ¿no? Que yo siempre digo, me recuerdo de cuando era joven, cuando Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura, se educa. A mí me quedó muy grabado porque es una cosa, permite entender, la democracia no es ir cada dos años a votar. Si la democracia no puede resolver los problemas de las grandes mayorías, es una democracia de baja intensidad. Y el último tiempo lo que nos viene pasando es eso, ¿no? La mayor parte de la ciudadanía no ve que la política esté resolviendo los problemas que tienen las mayorías. Entonces, que el Congreso se haya podido parar y esté dando estas señales, me parece que es muy importante. Es muy importante, y también es muy importante la renovación de las bancas en esta elección de medio término. Vos conformás la lista de Fuerza Patria aquí en Córdoba como encabezado para poder renovar, porque vos sos diputado. Creo que se renuevan nueve bancas, si no me equivoco. Nueve bancas en Córdoba, exactamente. Sí, mirá, contento por la confianza que me dieron para volver a presentarme como candidato. Acá lo importante es que logremos mantener la banca y que sumemos la mayor cantidad de votos opositores a mi ley, sobre todo que nos permitan que llegar a, con distintas fuerzas opositoras, por supuesto, pero llegar a los dos tercios para poder resistir los vetos del presidente. Entonces, ir a votar, participar, involucrarse, me parece que es lo más importante, ¿no? Los problemas que tiene la democracia hay que resolverlos con más y mejor democracia, y eso solo se logra con participación, a pesar de que es un tiempo difícil, que la situación económica es muy delicada, que todo el mundo tiene más de un laburo y está corriendo para llevar el mango a la casa. Bueno, hay que, para cambiar esta situación, primero hay que ponerle un parate y desde ahí construir una alternativa. En ese camino estamos. Pablo, bueno, se conformaron las listas, hay un montón de presentaciones acá en Córdoba. Bueno, es normal que se presenten tantos candidatos, pero no es normal que se dividan votos. Y ahí yo mirando, esto es una apreciación particular, la veo a Natalia de la Sota encabezando otra lista. ¿Cómo lo tomás a esto? ¿Cómo lo toma el votante peronista cordobés? Mira, genera un poco de confusión. Para mí, en estas elecciones, el panel tiene dos listas, ¿no? Juega por derecha con Juan Schiaretti y te presenta una alternativa por izquierda con Natalia, y a la salida de octubre vuelven a estar juntos porque son parte de ese cordobesismo, ¿no? Yo no me creo estas diferencias que aparecen ahora con Schiaretti, como si Schiaretti hubiera cambiado, y lo conocemos a la perfección, es el mismo tipo conservador que trabaja para las grandes corporaciones en Córdoba. No vi que cambiara su discurso, tiene su discurso anti-K, ¿no? Sigue diciendo, después de Macri, después de Alberto, con Milei sigue diciendo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina. Hicieron juntos campaña, repartieron juntos boletas de Macri en el PJ cuando fue aquella elección. Después se acompañaron, trabajaron juntos para que Schiaretti juntara esos votos al medio que impidieron que nuestro candidato ganara. A mí me parece que son parte de una misma estrategia, ¿no? Defender Córdoba y defender a los cordobeses es trabajar por un proyecto nacional, porque lo que vemos es que no da lo mismo qué gobierno hay a nivel nacional si te genera condiciones para que se pueda desarrollar Córdoba o no. ¿Sí? Con Milei está muy mal Córdoba. Córdoba tiene más desocupación que el promedio nacional, más pobreza que el promedio nacional. Entonces es muy importante si apoyás o no apoyás o bancás la estrategia del gobierno nacional. Y el cordobesismo estuvo ahí todo el tiempo. Y si te fijas, muchas veces Natalia votando ahí con ellos y otras veces simplemente levantándose para no votar. Por ejemplo, cuando votamos el proyecto de ludopatía infantil. Y ahí vos te das cuenta que el apellido de la Sota y los negocios con el juego siguen estando vinculados. Y después yo veo otra cosa que para mí es muy notoria, que es fácil defender en Córdoba a los trabajadores que dependen del gobierno nacional, ¿no? Y entonces vamos a acompañar a los trabajadores del CONICET, los de la universidad, el INTA, el INTI, las bibliotecas populares. Ahí todo bien. Ahora, cuando los que están en conflicto son los trabajadores cuya patronal es el gobierno provincial, no la vi. Digo, echaron a un montón de trabajadores de salud, del polo sanitario, la maternidad, que habían puesto el lomo durante la pandemia, ahora le cortaron los contratos porque hay que achicar el gasto por el ajuste de Milei. Y lo mismo cuando reclamaron los docentes, lo mismo cuando tuvieron conflicto los trabajadores municipales o los trabajadores de la empresa provincial de energía eléctrica. En ninguno de esos casos los vi. Y cuando fue legisladora provincial durante la pandemia y el gobierno mandó a recortar las jubilaciones de los estatales provinciales, Natalia estuvo ahí levantando la mano. Así que yo no lo veo. Me parece que es una estrategia del panel. Nosotros trabajamos para defender nuestro propio voto, que tiene que ver con señalar el desastre que está haciendo Milei y que es necesario ponerle un freno, pero también marcar la complicidad del gobierno provincial para que eso fuera posible. Y por último, un eje que ningún otro toma en Córdoba, que es que nosotros decimos Cristina es inocente, Cristina libre, ¿no? La justicia funciona muy mal, la justicia ha sido parcial, ese juicio no ha sido no dio las garantías que necesitaba. La corte finalmente dice, ella no podía no saber lo que ocurría en una obra pública en una punta de la Argentina mientras estaba en el gobierno nacional, y ahora vemos montones de casos en los cuales vos podés decir, che, no puede ser que el presidente no sepa lo que hace la hermana con su abogado personal, ¿no? Hay una doble vara muy importante y esas posiciones en Córdoba solo las defiende Fuerza Patria. Pablo, bueno, ahí hablabas de la bandera que enarbola el kirchnerismo, que es Cristina Libre, y ahora La Libertad Avanza se ha puesto con este nunca más, kirchnerismo nunca más, que es fuerte la palabra nunca más dentro de una bandera violeta que ha causado mucho revuelo, particularmente a vos, cuando la viste por primera vez, ¿cómo te cayó? Y me produjo mucho rechazo porque lo que hay además es una banalización de la historia argentina, ¿no? Esa consigna de nunca más remite a un tiempo muy oscuro de nuestro país. Los que tenemos más 50, más 60, sabemos bien de qué se trató, cómo fue ir a la escuela o hacer el servicio militar durante aquellos años. No tiene sentido que nosotros nos pongamos ahora con el relato de las muertes, desapariciones, torturas, robo de bebés, casas, etcétera, etcétera, banalizarlo y además ponerlo sobre una fuerza política. Yo creo que en una democracia esa es una consigna que debiera estar totalmente prohibida. No puede ser que aspiremos a que un sector de la política desaparezca o que no exista más, ¿no? Tenés que presentarte elecciones, ganar, y después habrá los controles democráticos para todos, pero la sociedad tiene que poder expresarse. Nosotros tenemos proscripta nuestra principal candidata, que era la que más daño podía hacerle a Milei. Así que la verdad que no, pero yo creo que eso, nuestra sociedad nos quieren hacer creer que a nadie le importa nada y que todo el mundo va por la suya y que los demás se jodan, y lo cierto que eso no es así. La gente se sensibiliza mucho con los pibes del Garrahan, la mayoría de nuestra gente opina que es una barbaridad que no se atienda a los problemas del sector de la discapacidad, que les pegues, que le mandes a la policía, que les pegues a los jubilados, que ataque las universidades. Me parece que eso no está en nuestra gente, ¿no? Nos quieren hacer creer que ese es el camino, y yo creo que de a poco, más cuando empiezan a ver estas denuncias de corrupción, dicen, che, bueno, para una cosa es manejar la macro, que también, entre paréntesis, podríamos señalar las dificultades que tiene la macro, pero cierro el paréntesis, ponele que digan eso, una cosa es que me estabilicé la macro y otra cosa es que me le vayas a pegar a los discapacitados a la plaza. Eso me parece que genera mucha bronca, mucho rechazo, y está en línea con ese mismo nunca más. Hay cosas que no queremos que ocurran más en la Argentina. Queremos que los políticos o la clase política nos roben, o sea, corrupta, por supuesto. Queremos que estén del lado de las necesidades de las grandes mayorías, y eso no siempre ocurre, es cierto, pero de ahí a que vayas a destruir cosas que funcionan y algunas que funcionan bien, me parece que es una locura, ¿no? Pienso en el CONICET, cuando vimos ahí a la estrella culona protagonizar ese streaming tremendo del CONICET en la plataforma submarina de Mar del Plata, que muestra lo que la Argentina puede ser. Y ahí está el otro punto. Yo creo que ellos trabajan mucho sobre la cuestión de nuestra autoestima, ¿no? Te pegan, te hambrean y te la tenés que bancar, y la culpa es tuya porque no sos capaz de hacer nada mejor. Y la verdad es que la Argentina es un país que puso satélites en el espacio, que genera centrales nucleares que se pueden mover de un lugar a otro y exportar, que tiene un desarrollo nuclear importantísimo, que tiene el sistema científico más importante de Latinoamérica, que tiene una universidad pública que permite que muchísimos pibes y pibas de nuestra Argentina puedan acceder de manera gratuita a un título universitario. Y esas son cosas que están en el ADN argentino y que me parece que hay que defender, porque es esa autoestima la que necesitamos recuperar para volver a convencernos de que sí podemos cambiar esta situación, que lo hicimos antes y podemos volver a hacerlo en el futuro. Pablo Carro, primer candidato de Fuerza Patria Córdoba, te agradecemos este ratito, que tengas una muy buena sesión en el Congreso de la Cámara de Diputados, la interpelación, y que todo salga bien. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Abrazo grande.